Bienvenidos una vez más a nuestra conversación en torno a la Palabra de Dios. Les saludamos desde la biblioteca de la Universidad de Montemorelos. En el interior de la biblioteca está la Dirección de Investigación Institucional. Desde aquí estamos conversando con ustedes. Cuando uno estudia los evangelios, que son los registros más fidedignos acerca de Jesús, uno puede aproximarse de diferentes maneras, pero una de ellas es tratando de entender los discursos de Jesús, lo que Él dijo. Porque lo que Él dijo, sus ideas, conforman lo que llamamos una cosmovisión. La cosmovisión es el marco de referencia en nuestra vida con nuestras creencias, mediante la cual tomamos decisiones, entendemos la realidad y juzgamos el bien y el mal. En los evangelios encontramos muchas enseñanzas de Jesús que nos ayudan a construir esta cosmovisión para nuestra vida. Por eso quiero invitarles al sitio en el cual tenemos muchos materiales para ustedes, escuelasabaticauniversitaria.org. Quisiera aprovechar para presentarles algunos materiales que pueden servir para ampliar estos temas. El primero de ellos es una guía de estudios de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara 4 de estos libros al año. Viene acompañado de un libro que trae citas de algunos de los libros de la escritora cristiana Elena G. de White. También tengo 2 libros más, En pocas palabras, del doctor Loron Wade, y Nuestras 28 creencias, de Seth J. Pierce. Estos libros traen estos temas, pero con ilustraciones de la vida común que nos ayudan a entenderlos. Si usted se interesa por algunos de ellos, acuda a cualquier iglesia adventista o solicítelos a la dirección que aparece en sus pantallas. Muchas gracias, Norca. Pues, una vez más, bienvenidos. Se trata de descubrir las verdades en las enseñanzas de Jesús, aquellas verdades que nos ayudan a construir nuestra cosmovisión para hacerle frente a la vida. Deseo que Dios nos bendiga mucho en el estudio de hoy. Que el Espíritu Santo es el consolador que Dios nos dejó para cuando Él se fue al cielo y Él es el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos mantiene en la verdad. Bueno, yo lo que creo es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que ahora sí que es un Dios también y ahora sí que ocupa, o sea, después que Jesús ascendió al cielo, es el que está ahorita con nosotros y el que nos está guiando, nos está ahora sí iluminando qué es lo que tenemos, o sea, cómo guiarnos, cómo dirigirnos en la vida, qué hacer y qué no hacer. O sea, nos ayuda a ver lo malo y lo bueno. Qué bueno que continúan con nosotros. Como escucharon, la gente tiene muchas ideas con respecto a la personalidad y la obra del Espíritu Santo. Para conversar el día de hoy, a Norca, a mi esposa y a mí, nos acompaña un matrimonio joven. Les voy a pedir que se presenten. Bueno, mi nombre es Brenda Cerón de Castillo. Estudio la carrera de comunicación y medios. Soy además ama de casa, madre de 2 hijos. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes. Mi nombre es Oscar Castillo. Soy maestro en la Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos en el área de conducción coral. Muy bien. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa, a nuestra conversación. El Espíritu Santo es un tema de mucha importancia. Fíjense ustedes que George Barna, que estudia el fenómeno religioso y la respuesta de los americanos, ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica, a este fenómeno religioso, ha hecho muchas investigaciones. investigó acerca del rol de la Biblia en los jóvenes y jóvenes profesionales entre 18 y 29 años y encontró que más del 80% no sabe cómo puede incorporar la Biblia a su vida real en la toma de decisiones. Pero hay un texto que es importante y que lo vamos a leer ahora, un texto muy importante que aparece en nuestra guía de estudio, que de hecho es el versículo de memoria, digamos, y está en San Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es una de las personas de la divinidad que nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Qué saben? ¿Qué sabes, Óscar, del Espíritu Santo? Yo creo que el Espíritu Santo, más bien sé que el Espíritu Santo es parte de la Deidad, es Dios en las tres personas que conforman nuestro Dios, una de ellas es el Espíritu Santo. Creo que en el plan de salvación que diseñó Dios para nosotros, cada quien, cada representante de la Deidad tiene un rol específico que cumplir, y creo que después del ministerio que tuvo Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo quedó para podernos llevar y cumplir el propósito que finalmente de hacernos salvos, ¿no? Es decir, tú consideras que esas tres personas juegan diferentes roles en el plan de salvación. Sí. En ese sentido, ¿tú sientes la acción del, has sentido la acción del Espíritu Santo en tu vida, Brenda? Claro. Creo que el Espíritu Santo nos los dejó Jesús porque no podía el quedarse con nosotros. En ese sentido, el Espíritu Santo vive con nosotros en todo momento si nosotros le permitimos. El hecho de que Jesús adquirió la naturaleza humana le impedía quedarse, estar en todos los lugares. Claro. En ese sentido, ¿tú piensas que el Espíritu Santo cumple una función? Sí, estar con nosotros hasta el fin. ¿Cómo te das cuenta en tu vida que el Espíritu Santo actúa? Primero por medio, bueno, antes de eso hay una relación, conocemos a Jesús, conocemos a Dios, leemos su palabra, nos damos aquí cuenta de lo que Él quiere para nosotros. Entonces el Espíritu Santo se encarga de que nosotros lo tengamos en mente todo el tiempo y actuemos conforme a eso. Es como una guía que nos acerca a Dios y nos conduce a Él. Muy bien. Para ti el Espíritu Santo es Dios, Óscar. Claro. Es interesante ver, si lo vemos como un rol que juega cada quien para la salvación del mundo y para regir el universo, cómo es que Dios, mediante su palabra, dejó parámetros, y en la vida de Cristo, en los evangelios, podemos ver cómo se establecieron los parámetros en los cuales caminar nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento en Cristo. Y el Espíritu Santo entonces toma esa enseñanza que dejó Dios en su palabra y en el testimonio encarnado de Cristo aquí en la tierra, y entonces es el que nos dice, espérate, te está saliendo, espérate más adentro, espérate aquí. Y al conectarnos con Dios, lo hacemos por medio de las impresiones que nos da el Espíritu Santo. Y si no fuera Dios, ¿cómo? Claro. Es decir, ¿cómo actuaría en nosotros para guiarnos de esa manera, no? Hay un texto un poco fuerte aquí, sí, que yo quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Mateo 12, 31 y 32. Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que habla contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por tiempo yo pensé, bueno, ¿qué será que el Espíritu Santo es más importante que los otros dos miembros de la Deidad? Y no, lo que resulta es lo que acaban de decir ellos. El Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a la verdad, de decirnos cuando estamos mal. Si nosotros apagamos esa voz, entonces pues no pediremos perdón, no seremos perdonados. Claro, no se vayan, vamos a regresar en unos minutos para continuar con nuestra conversación. la vida uno está en un valle de decisiones, vez tras vez, ¿verdad? Voy por aquí, hago esto, ¿qué hago? Y pienso que pidiendo la ayuda de Dios, el Espíritu Santo nos guía. A veces no es en el mismo instante, pero podemos mirar por atrás y ver cómo me guió, cómo me ayudó, gracias a Dios por este don. Bueno, a mí me ha ayudado mucho cuando en la toma de decisiones siempre uno pues no sabe qué hacer, ¿no? Pero siempre el Espíritu Santo está ahí para indicarte qué es lo que tienes que hacer. Para mí me ha ayudado mucho cuando tomo decisiones, siempre está ahí conmigo. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en esta conversación de un tema tan importante como es el Espíritu Santo. Nos hemos dado cuenta de lo que la gente piensa acerca de la forma en que el Espíritu Santo nos guía para resolver los problemas de la vida. De hecho, en una conversación tan muy famosa de Jesús con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, está registrado en San Juan capítulo 3 y versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aunque no lo podamos explicar el proceso, el Espíritu Santo nos guía en la solución de nuestros dilemas. ¿En qué dilemas te ha ayudado el Espíritu Santo, Brenda? Pues en casi todos los que tengo en la vida, en realidad. Es difícil conducirse por una vida de espiritualidad llena de Dios. O sea, la naturaleza humana no nos lo permite. Más difícil es conducir a una familia en ese sentido. Entonces, el Espíritu Santo es el que me está, nos está recordando constantemente. Oye, ¿cómo te habla? ¿Te habla al oído? ¿Escucha la voz? ¿Cómo sientes que te habla el Espíritu Santo? Pues creo que por medio de la conciencia. Grabamos, no sé, sabemos lo que está bien, lo que está mal, por lo que estudiamos aquí. El Espíritu Santo nos recuerda por medio de la conciencia. Es decir, es importante estudiar la Biblia. Sí, si no, no puedes escuchar al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vas a saber que lo que te está diciendo va con las cosas divinas o no? Claro, porque entendemos que la Biblia fue escrita por personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Claro. ¿No? ¿Qué dilemas, Oscar? Pues, nosotros vivimos en nuestra vida está basada en decisiones, todas. Todas las cosas que hacemos tenemos que decidir si vamos a ir a trabajar a cierta hora, si vamos a dejar alguna tarea, si vamos a dar permiso a los hijos para que vayan a algún lugar, si hay que ir a Monterrey, si hay que ir a cualquier lugar. Siempre está basada en decisiones. Y las impresiones que recibes del Espíritu Santo, de acuerdo a lo correcto que hay que hacer en el momento correcto, en el día correcto, pues tienen que estar inspirados por el Espíritu Santo, porque si no vas a fallar. Es importante, como está diciendo ahorita Brenda, que uno lea la Biblia para saber lo que el Espíritu Santo ya dejó plasmado hace muchísimos años, que se aplica a ciertas actividades que tú estás haciendo extraídas de aquí, aunque no fueron escritas para tu... En nuestro tiempo. En nuestro tiempo, para la actividad que estás desempeñando en ese momento, se aplica. Los principios que los están principios. Ahí. Y hay una actividad muy importante que yo creo que es de la manera que más fácil yo he sentido que me habla el Espíritu Santo, y es el escribir las cosas, el escribir mi pensamiento, el escribir lo que siento en el momento que estoy estudiando su palabra. Me acuerdo una vez que fuimos a México con el coro, yo estaba estudiando todavía y estaba empezando a hacer mi diario espiritual, que así es como le llamo, y me vino... Tu diario espiritual, o sea, escribir tus reflexiones. La reflexión que yo saco de la Biblia en ese claro, momento. Claro. Y estaba estudiando ese día de Noé, y esas ha sido una de las cosas más claras que yo he sentido de las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, porque yo me puse a pensar... ¿qué tal si cuando Noé estuvo predicando la gente se hubiera arrepentido? El arca no iba a ser suficiente para todas las personas. Y en ese momento me vino a la mente, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo me impresionó porque viene de su palabra. Claro. Y me dijo, y entonces yo escribí en mi diario espiritual, me acuerdo en ese tiempo, bueno, Nínive, no lo destruyeron. Claro. Jonás fue a predicar, se arrepintió y no lo destruyeron. Entonces, aunque Dios tiene aquí ya plasmadas las cosas, no quiere, para el tiempo en que ellos, hace 2000 años, no quiere decir que no se aplique en el momento, en situaciones en las que tú estás pasando en ese momento, y te vienen a la mente, y si uno hace el ejercicio de escribir, le da tiempo al Espíritu Santo para que impresione y tú puedas plasmar las palabras que realmente te está dictando el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo nos enseña, ¿no? Hay una promesa al respecto, Norca. Sí, yo quería señalar que hay dos textos en la Biblia donde se nos muestra las ocasiones o los dilemas que se pueden resolver a través del Espíritu Santo. El primero está en Juan 14:26. Y dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nos enseña y nos recuerda lo que Jesús dijo. Y entonces en el capítulo 16, versículo 8, fíjense, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. O sea, también nos convence, como decía Brenda, de lo que está bien y de lo que está mal. Claro, ¿cómo le enseñarías a tus niños, tan chicos, cómo le enseñarían a tus niños que escuchen o que acerca del Espíritu Santo? ¿Cómo les enseñarías? Pues yo creo que lo más fácil hasta ahorita ha sido mediante lecciones prácticas, así, al entender de ellos. Tenemos un hijo pequeño de 4 años y medio, y él ahora nos pregunta, está con que Dios es tres personas. Entonces, él Dios es uno, Jesús es otro, el Espíritu Santo es otro, y el Espíritu Santo es el que te ayuda a obedecer. Así es más o menos como... Así como se lo han planteado, sí. como él lo ha capturado, ¿no? Exactamente. Nosotros le hemos enseñado con la Biblia, mediante lo que sabemos, mediante historias para los niños sacadas de la misma Biblia, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en el momento, él ya tiene conciencia, ahorita, para decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y obedece, decide obedecer. Claro, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, así como guía a los mayores, guía a los pequeños también, ¿no? Es el Espíritu Santo, una de las tres personas de la Deidad que Jesús prometió que enviaría Dios en su nombre, nos ayuda, nos enseña, nos guía. Nos proporciona la visión que tenemos de la salvación. Pero no se vayan, regresaremos en unos minutos. Bueno, yo creo que es importante que el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, que cuando escuchen esa voz, que presten atención. Porque el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros indicándonos qué tenemos que hacer. Entonces, cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, prestamos atención, obedezcamos a lo que dice. Pues enseñar a otros, me imagino, yo pienso que nada como con el ejemplo, hablando de que tenemos un Espíritu Santo que nos conforta, cuando muere un ser querido, que el Espíritu Santo está con nosotros, así, de esa manera. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Ya escucharon, ya vieron la forma en que la gente quiere compartir esta verdad tan importante del Espíritu Santo. Y ustedes, ¿qué experiencia tienen? ¿Qué testimonio tienen para compartir la forma en que el Espíritu Santo nos dirige, nos ayuda? Bueno, Jesús dijo que dejaba al Espíritu Santo, que era el Consolador, y Él es el que toma el lugar de Jesús. Si en aquel tiempo, si nos da tanto gozo saber que Jesús vino a morir por nosotros, tenemos que tener el mismo gozo de saber que el Espíritu Santo está con nosotros cada día y vive en nosotros. Yo pienso que así es una forma de compartir, o sea, el gozo. Hay gente que se lamenta que hubiera querido estar en los tiempos de Jesús y que habla de eso. Tenemos al Espíritu Santo aquí presente con nosotros ahorita en este momento. Sí. ¿Cómo lo compartirías a los jóvenes alumnos, a los jóvenes universitarios, Oscar? Yo creo que la manera más importante para mí de compartir el Espíritu Santo tiene que ver con encontrar lo que Dios ha diseñado para tu vida dentro de... ¿Y tú crees que Dios ha diseñado un solo plan para tu vida? No. Dentro del plan maestro que ha tenido para su iglesia y para toda la gente que acepta la predicación para que otra gente conozca de Cristo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es como el GPS que cuando te sales de la ruta te dice recalculando, vuelve a meter otra vez, o tiene varios planes que tú puedes escoger? No, yo creo que hay muchos caminos que llevan a Roma, ¿no? Pero el Espíritu Santo sabe cuál es el mejor. No quiere decir que ese es el que vas a seguir, pero finalmente Él te va a seguir diciendo, ¿sabes qué? Aunque vamos para allá, te desviaste un poco y te voy a ayudar a llegar. Pero lo que estaba diciendo es, para compartir al Espíritu Santo con los jóvenes y principalmente los que están en la universidad, que todavía no han empezado a ejercer, es encontrar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si encuentras lo que Dios tiene preparado para tu vida, te conviertes en una persona que va a afectar a mucha gente, porque Dios te va a usar de una manera grande. Y el Espíritu Santo, al compartirlo con tu alumno, con tu amigo, con tu hijo, con tu sobrino, es que dejarte guiar por el Espíritu Santo es decirle a Dios, sí quiero aceptar tu plan, quiero convertirme en una persona que va a afectar a mucha gente para beneficio de la demás gente, en la sensibilidad que tú vas a tener para las necesidades de los demás, porque tú sabes que ser guiados por el Espíritu Santo es la mejor cosa que ellos pueden hacer. Sí, pero tú no conoces el plan, o sea, nosotros no conocemos el plan de Dios. ¿Y cómo lo aceptas? ¿Por qué lo aceptas si no lo conoces? Pues, a ver, Brenda, ¿por qué? ¿Cómo aceptas al Espíritu Santo? No, ¿cómo aceptas el plan de Dios, el plan que Dios dejarte conducir? Bueno, si no sabes el final, no sabes lo que sigue. Bueno, para empezar lo dejas en sus manos, y yo creo que Dios te pone el gozo en las cosas que Él quiere que tú escojas. Claro que también está la posibilidad de que yo no lo escoja, ¿verdad? Claro. Pero bueno, o sea, si tú has tomado una decisión, si tú sabes a dónde quieres ir, dejas que Dios te impresione y hacerlo. Sí, aún sin estar seguro de lo que va a pasar, simplemente claro. Vas. Es interesante cuando uno agarra el GPS, ¿no?, y le pone la dirección, y realmente uno nunca ha estado ahí en esa dirección, y sin embargo se deja conducir por la voz que le va diciendo, toma para la izquierda, la derecha, etcétera. ¿Cuál es la otra opción? Si una persona que está viendo ahorita nuestro programa y dice, ¿sabes qué? Pues yo no lo conozco, yo ni siquiera creo en Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, pues también. Pero ¿cuál es la alternativa? Vamos a suponer que tú dices, yo no creo en Dios. Bueno, pues tampoco tienes un mapa a dónde ir. ¿Qué tal si tratas de usar el GPS, que es el Espíritu Santo y que se te ha dado, que es un regalo de Dios? ¿Qué tal si lo tratas? Sí, igual una prueba. No tienes que hacerlo, pero lo haces porque es una alternativa, es una opción. Sabes que la otra opción nadie te va a ayudar. Bueno, en esta hay una promesa en este libro, la Biblia, que te dice que te va a ayudar. ¿Por qué no probarlo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo nos conduce a todos los seres humanos? Yo creo que a todos los seres humanos. Yo creo que aún las personas que nunca han leído la Biblia, que nunca han escuchado, yo creo que Dios impresiona sus mentes, porque se han encontrado pueblos haciendo cosas que nadie les enseñó a hacer y pensaron que eran buenas y las están haciendo bien. ¿Y quién les dijo? Yo pienso que el Espíritu Santo llega a nuestra mente, nos impresiona y nos dirige. Y aquellos que somos sensibles, pues nos lleva, nos dejamos llevar. Solamente hay que tener cuidado con eso, nada más. Claro que sí, porque hay veces que hay gente que no va... Pero no sí crees lo que dijo ella. Claro, sí creo. Solamente que hay gente que, para la gente que no podemos llegar, pero eso no nos va a quitar la responsabilidad de compartir el Espíritu Santo a la gente que está a nuestro alrededor. Si nosotros no podemos decir... Yo no le voy a decir a esta persona y ni le voy a compartir esta bendición, porque el Espíritu Santo eventualmente va a llegar a ella, sí. Sino que es nuestra responsabilidad, sí, compartir. Porque uno puede tomar la actitud, ¿no?, de decir, pues, ¿para qué digo algo si de todos modos el Espíritu Santo lo va a dar? Exactamente. Bueno, pero Dios... aquí se trata de compartir. En Hechos 1:8, sí. Dios nos dice que Él nos va a conducir y que Él quiere que nosotros seamos testigos de Él, del conocimiento. Dice... Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Correcto. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Correcto. O sea, quiere Dios que seamos sus testigos. Excelente. No se vayan, vamos a regresar en unos minutos para continuar y concluir nuestro programa. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento que vamos a concluir nuestra conversación. ¿Qué es lo que ustedes más agradecen a Dios por esa obra tan extraordinaria del GPS de la divinidad, el Espíritu Santo que nos va guiando en nuestro sendero? ¿Qué es lo que más agradeces, Brenda? Número uno, la oportunidad de conducirnos mediante el camino de Dios, de poder tener una familia con un propósito, y bueno, de la elección de familia, de esposo, de saber que los dos vamos en una dirección y trabajamos para eso. ¿Tú sientes que Dios te dirigió en la elección de tu esposo y la elección de la formación de tu hogar? Definitivamente. Ajá. Sí, definitivamente. Entonces, o sea, el saber que los dos estamos comprometidos hacia un lugar y que pone, no sé, el... convicciones. Sí, convicciones y la manera de llevarte, pues, o sea, sí, con la persona. Entre los 7,000,000,000 de habitantes que pueblan este planeta, ¿a poco tú crees que el Espíritu Santo se va a dirigir a ti en forma específica, Oscar? Claro. Yo agradezco con la pregunta que hiciste antes, agradezco primero por la conducción, la educación que yo tuve desde el hogar que me llevó finalmente a entregar mi vida a Cristo. Esa es obra del Espíritu Santo. Después, por más que yo escogía otras ramas para estudiar, finalmente estudié música, en la cual me siento completo y puedo servir a Dios. Y finalmente, la esposa con la que formé mi familia, que tú puedes ver que no hay equivocación. O sea, que Dios los está guiando. Finalmente encaja. Muy bien. Uh-huh. 5 preguntas que le hago a todos nuestros invitados. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? La salvación. ¿Cuál es tu libro favorito en la Biblia? Filipenses. ¿Cuál será el primer personaje bíblico que buscarás en el cielo? Moisés. ¿Qué le preguntarás a Dios lo primero cuando lo veas? ¿Cuándo se dio cuenta él y la divinidad, cuándo se dieron cuenta que ocupaban un plan de redención para el humano? ¿Cuál es la forma en que consideras que Dios te ha hablado? Por medio de la elección a mi familia, uno, y dos, la elección de mi carrera. El Espíritu Santo, el GPS de la divinidad, que nos guía, y deseo que nos guíe a todos para elaborar nuestra cosmovisión y para cumplir con la misión de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.